Y en noticias internacionales, El Salvador es el primer país que establece el Bitcoin como moneda de curso en un contexto de creciente autoritarismo. Esta nota de Democracy Now, el 15 de septiembre, miles de personas salieron a las calles en El Salvador para protestar contra la creciente concentración del poder por parte del presidente Nayib Bukele y contra una nueva ley que convierte a ese país en el primero del mundo contra la criptomoneda altamente volátil, Bitcoin. Esto se vuelve moneda de curso legal. Las manifestaciones también están repudiando un fallo judicial reciente que le allana el camino a Bukele para postularse a la reelección de 2024. Jorge Cuella, profesor asistente de estudios latinoamericanos, latinos y caribeños en Dartmouth College, afirma que la legalización del Bitcoin como moneda oficial es una sorpresa para mucha gente, pero que Bukele la ha promocionado como una forma de reducir los aranceles a las remesas. Y cito, no hay ninguna razón por la que el Bitcoin deba ser una prioridad en la agenda del gobierno en un momento de pandemia, de crisis hídrica, inseguridad alimentaria y depresión salarial, dice Cuellar. Y cito, la gente desconfía mucho de esta medida. El gobierno de Venezuela interrumpió, como consecuencia de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, el diálogo que se desarrollaba con oposición. Este diálogo estaba ocurriendo desde el pasado 13 de agosto y en su cuarta sesión debía empezar este domingo, el 17 de octubre, en la Ciudad de México. El anuncio lo hizo ayer el presidente de la Asamblea Legislativa y jefe de la delegación oficialista para el diálogo, Jorge Rodríguez, quien culpó a Estados Unidos, Colombia y la oposición de esta situación. Nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. En consecuencia, no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana, 17 de octubre, en Ciudad de México, que fue hoy domingo, en Ciudad de México, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab, dijo Rodríguez. Alex Saab, detenido el 12 de junio del año pasado en Cabo Verde por solicitud de Estados Unidos, en un caso de lavado de dinero, fue designado recientemente miembro del equipo de negociación del gobierno venezolano, que además lo defiende como diplomático. Rodríguez, que se encontraba en compañía de toda la delegación gubernamental, calificó la extradición como una acción ilegal que violenta el derecho internacional. Además, responsabilizó al gobierno de Iván Duque, a Estados Unidos y a la oposición, liderada por Juan Guaidó y Leopoldo López, de la agresión contra Venezuela. Esta acción ilegal e inhumana, lesiva del derecho internacional, constituye un nuevo acto de agresión por parte de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, dado que Alex Saab ha sido incorporado por nuestro país como miembro pleno al proceso de diálogo y negociación que se lleva a cabo en México, agregó. Asimismo, dijo que la vida de Saab corre peligro en las manos de la justicia estadounidense a la que exigió su puesta en libertad. Según revelaron fuentes del gobierno caboverdiano, AFE, el Tribunal Constitucional de ese país, que consideró constitucional la extradición del colombiano el pasado 7 de septiembre, hizo llegar el jueves 14 de octubre a la Fiscalía General la orden judicial definitiva para la extradición, para que la extradición se llevara a cabo. El nombre del empresario de 49 años, quien finalmente fue extraditado, apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro. El empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con cientos de millones de dólares, según autoridades estadounidenses. La nota es de La Opinión con notas de EFE. Y con la lucidez que acompañó siempre su pensamiento, el sábado falleció a los 85 años el historiador Alfredo López Austin, uno de los pilares de los estudios mesoamericanos en México, quien reformuló muchos mitos prehispánicos y desde su trinchera acompañó de manera solidaria la lucha de los pueblos indígenas. Su hijo, que es el arqueólogo Leonardo López Luján, informó el deceso con la expresión maya Och Vi, que significa ingresó al camino, inició su ruta. Íntegro, honesto, sencillo, sensible y empático. Así lo calificaron sus amigos, colegas, discípulos y los cientos de jóvenes que abrevaron de su obra y que este viernes lamentaron en redes sociales su deceso. Él fue autor de los mitos del Tlacuache, los caminos de la mitología mesoamericana, y nació el 12 de marzo de 1936 en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, los cuales concluyó en la Universidad Autónoma de México. Sin embargo, cito, contra viento y marea, se inscribió de nuevo en otra licenciatura y México ganó entonces a uno de sus más grandes historiadores. Sus estudios de maestría los realizó en 68, donde trabajó la investigación titulada Hombre, Dios, Religión y Política en el Mundo Náhuatl. También fungió como profesor invitado y conferencista en París y en el Instituto de Altos Estudios de la América Latina allá en Japón. También entre sus libros se encuentra Los Juegos Rituales Aztecas, La Educación de los Antiguos Nahuas, Tamoanchán y Tlalocan, El Conejo de la Cara de la Luna, entre otros, además de un número de ensayos. En sus últimos años, el doctor López Austin dirigió sus esfuerzos a comparar las tradiciones religiosas mesoamericanas y andinas en conjunto con el investigador peruano Luis Millones. También colaboró del suplemento Jarasca, que dirige Hermann Bellinghausen, y escribió el 14 de octubre de 2019 en el correo ilustrado de este diario, y cito lo que él escribió: no hay perdón para regímenes colonialistas. Yo no exijo al pueblo español que pida perdón por las atrocidades de la colonia. No estoy dispuesto a perdonar la infamia de los regímenes coloniales. Ya no exijo al actual pueblo español que pida perdón por actos que no le fueron propios. No perdono. Conservo mi repudio hacia los explotadores y expoliadores actuales que subyugan a los más débiles con promesas de paraísos celestes, de culturas superiores, de progreso y de desarrollo. No perdono al colonialismo, ajeno o interno, que desangra a los pueblos indígenas, llamándolos hipócritamente connacionales o hermanos, y los considera retrasados, infantiles, incultos, incapaces de decisiones justas, para así arrojarse el derecho de decidir por ellos, negando su derecho de libre determinación al forjar por propia voluntad su propio destino. Y bueno, también cito estas palabras, dice: yo, mexicano, no perdono al México racista que ha prolongado por dos siglos la injusta situación heredada del colonialismo hispano. Bueno, le sobreviven su esposa Marta Rosario Luján, sus hijos, Alfredo Xalapil y Leonardo, y sus nueras también, Laura y Virginia, así como sus nietos, y queda un enorme legado que seguirá dando fruto para varias generaciones. Pues descanse en paz, Alfredo López Austin, un gran profesor mesoamericano.